Radio. Minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a aprovechar los últimos instantes ya de la mañana de este lunes para hacer referencia a una cita que tenía lugar el pasado viernes. Nos referíamos, si nos siguieron en la mañana del viernes, nos referíamos a ello, por supuesto, como uno de los eventos destacados, porque se trataba de la gran final del 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Nos quedamos un poco con la última hora a nivel organizativo y demás. Y bueno, pues hoy lo que queríamos saber, un poco para cerrar el capítulo de lo que es el concurso, evidentemente, al final, ¿quiénes fueron los ganadores? Y en ese sentido, bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al portavoz de la Peña Flamenca, Atanasio Villalba. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Juan Carlos, buenas tardes a todos. Bueno, pues nos quedaba, ¿no?, poner un poco el culmen, la culminación a lo que es este concurso, y queríamos conocer, ¿no?, quiénes fueron los ganadores en la noche del viernes. Coméntanos, si te parece, comentamos directamente por ahí cómo fueron las cosas. Pues mira, en el apartado de cante arrojó el siguiente resultado. Tercer premio para Antonio Ortega, hijo de Mairena del Alcor. Segundo premio para el ubriqueño Manuel Román, el pescado. Y primer premio para Manuel Domínguez Castulo, de Mairena del Alcor. Y en el apartado de baile, pues tuvimos el siguiente resultado. Primer premio, Carmen Herrera, de Jerez. Segundo premio para Raúl, el Bulería, de San Fernando. Y tercer premio para Manuel Ramírez, de Chiclana. Tenemos que decir, en torno a todo esto, que hubo una auténtica maravilla en lo alto del escenario, tanto en la parte de cante como en la parte de baile. El público disfrutó a raudales y con un lleno, que esto también fue una cosa que le dio más, si cabe, pues todavía más fuerza, ¿no?, a lo que era la final de ese concurso, ya que el apoyo del público es imprescindible para que los artistas se sientan también bien identificados con él mismo. Así que lleno, por tanto, en lo que es la final, ¿no? Exactamente, tuvimos un lleno, algo que ya estábamos presagiando y que después pudimos disfrutar todo, ¿no?, puesto que esto ya decimos que el público es la parte más importante de un concurso y de un espectáculo. Y en esta vez, aparte de que fue así, fue un público entregado totalmente a todos los participantes, llegando a ponerse ese patio de butaca de pie en muchos momentos, y de manera muy particular con nuestro querido amigo Manuel Román, el pescado. Pues te voy a preguntar precisamente por Manolo. Finalmente, segundo, no está nada mal, está muy bien, evidentemente, y bueno, pues casi que consigue incluso la victoria, por tanto, en lo que es la modalidad de cante. Ya era un premio, ya era, bueno, pues a destacar, ¿no?, el pase a la final, y consiguió incluso, está pugnando, por tanto, por la victoria final, ¿no? Pues la verdad que fue así, estuvo muy reñida, ¿no? Toda la participación fue muy reñida. Concretamente, Manuel Román brilló una vez más a una altura extraordinaria, y claro está, el tema del jurado es muy difícil, porque es algo que tiene que haber un primero, un segundo y un tercero, y por un estrechísimo margen, pues salió como ganador el otro Manuel Domínguez. Pero vamos, Manolo se tiene que sentir bastante satisfecho y bastante contento, ya que fue el cantao que puso de pie a todo el personal que allí se había dado cita, lo cual quiere decir mucho en su favor. Ya decimos que además, ¿no?, esa presencia hacía que fuera especial esta edición, porque lo merecía esta edición también, que tuviese alicientes como esto, porque bueno, el jurado lo quiso así, evidentemente, pero que hombre, era el 25º concurso, tenía, además de la cifra en sí, que se merecía un lleno, pues también presencia ubriqueña, o sea que hubo una serie de ingredientes muy importantes, ¿no? Pienso que fue una noche con cierta magia, ¿no? Estuvo todo absolutamente en favor del espectáculo que se estaba desarrollando. Sí. Y esto pues contagia, ¿no? Esto es un contagio colectivo que llega tanto a los artistas, a los participantes, al público, al jurado, a todo, ¿no? Y esto yo creo que es lo que hay que conseguir en todos estos eventos. Y aquí, por una vez, tenemos que decir que se consiguió. Así que recordemos, por tanto, el ganador, Manuel Domínguez Castulo, que ya decíamos, en este caso, bueno, se trataba de una persona de Mairena del Alcor, ya con experiencia, ¿no? Pues sí, este hombre también tenemos que decir en su haber que tiene 20 y tantos primeros premios, o sea que lo cual quiere decir que es una garantía también, ¿no? Y por otra parte, pues también tenemos que decir que es joven. Vamos, está dentro de unos 30 y tantos años y esto pues tiene un camino por delante bastante amplio. Y después hay que decir también pues que tiene poseedor de una voz con un timbre muy especial y que lo hizo también a las mil maravillas. Así que joven pero experimentado y con ese currículum ya importantísimo. Eso es lo referente al cante y al baile. Nos decía, ¿no?, que la ganadora, por tanto, fue Carmen Herrera, de Jerez. Pues así fue, una bailadora, una mujer joven, que tiene dentro de su personalidad ese arte y esa solera que tiene Jerez, que no vamos a descubrir, pero hay que destacar en ella pues esa forma de expresar que tiene con sus manos, esa plasticidad. Es una mujer con unos pies muy rapidísimos, tiene una serie de aditamentos, y deportivamente también hay que hablar en este caso, que está muy preparada físicamente, y esto pues también fue algo que lo uno unido a lo otro llevó a conectar con el público, que también venía muy bien arropada, ya que venían 60 y tantas personas de Jerez, concretamente, que venían todas con ella, lo cual también se hizo notar dentro del recinto. Lo cierto es que la propia cita, ¿no?, de flamenco hizo que en la Avenida de España, ¿no?, a determinada hora, antes de que comenzara el concurso, se viviera cierto ambiente, ¿no?, flamenco, porque había muchísimas personas, se veían de los cuadros flamencos y demás que habían llegado, pues visitando la avenida antes de acercarse allí hasta el Fatou, ¿no? Pues así es, yo me hizo recordar unos tiempos ya un poquito lejanos, en los que cuando pues se paseaban entonces por los callejones, que llegaba aquella llamada valenciana cargado de artistas, componentes del espectáculo, pues le daban un colorido y un sabor muy especial a lo que iba a acontecer por la noche en nuestra Plaza de Toros. Y eso mismo pues me trajo a mí a la memoria cuando vi pasearse tantos flamenquitos por ahí por esa avenida, y que de verdad pues se veía que se estaba respirando el aroma de lo que después iba a acontecer dentro del Francisco Fatou. Bueno, tan ha sido, por tanto, el balance, imagino que es muy positivo, porque el público respondió, hubo bueno, pues mucha igualdad en cada una de las modalidades y, por tanto, gran calidad de lo que se pudo ver. Así que, bueno, pues respiraréis tranquilo, entre comillas, me imagino, porque, hombre, ya sí al menos se culminó la organización de un evento que decíamos, ¿no? Esto hace falta meses y meses y de trabajo continuo. Bueno, pues ya llegaba a la culminación y ahora ya un par de meses, o bueno, menos, de descanso para ir preparando ya también la noche flamenca, ¿no? Así va a ser, Juan Carlos, y también tenemos que decir desde aquí que queremos agradecer tanto al público como a los artistas, a todos, ¿no?, los que han participado, los que adornaron ese escenario tan bonito y tan flamenco, una de ellas, Marisabel Venegas, que estuvo también arropada por una serie de personas que le ayudaron, pero aquello fue auténticamente flamenco ese escenario. Por otra parte, también decir que queremos agradecer al ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique el detalle que ha tenido para con todos nosotros al hacernos entrega de esa placa de reconocimiento a la labor que viene desarrollando esta Junta Directiva, que compartimos con todas las demás, ya que todos han aportado un grano de arena. Y asimismo, pues a todos mis amigos, a mis compañeros directivos, que estuvieron a la altura que el evento se merecía, y yo creo que lo hicieron de una manera impecable. Por tanto, felicitar absolutamente a todos ustedes y a ti particularmente también, puesto que nos has apoyado mucho en toda esta labor. Pues muchas gracias, Atanasio. Por supuesto, el agradecimiento a todos vosotros, ¿no?, que cada vez que además llamamos, dais toda la facilidad del mundo para, en cualquier momento, ofrecernos la información, desde luego. Hay que decir que la Peña Flamenca, bueno, pues ahora hay un parón por el verano, hasta la noche flamenca, pero esto no quiere decir ni mucho menos que cierra sus puertas, todo lo contrario, y que incluso, bueno, pues hay una serie de clases que se imparten, ¿no? Estoy viendo por aquí que se van a impartir clases de sevillana de todos los niveles durante el mes de julio a cargo de la monitora Ana María Jiménez García, los lunes y los jueves, de 8 a 9 y media de la noche, al precio de 10 euros, o también Preformación 94, creo que también la habéis cedido las instalaciones, el local, para que puedan también tener sus clases de sevillana, nos comentaban. Así que la peña que abre sus puertas para que siga habiendo actividades también, ¿no? Pues mira, la verdad, ahora lo que tú acabas de decir ahora mismo yo no tenía conocimiento. Pero bueno, te lo tengo que decir. Bueno, pues son actividades que de todas maneras nos acaban de llegar, vamos, por parte de lo que es la propia, los propios monitores que van a realizar esa actividad. Pero quiero decir que, en definitiva, abrir las puertas para colectivos, personas que quieran desarrollar actividades allí en la peña, ¿no? La verdad que la peña, una de las funciones que tiene siempre a cumplir es que aquellos que soliciten para la parte cultural, nuestro recinto está a su disposición. Pero pues diferentes citas que de todas maneras, actividades que sigue acogiendo la peña flamenca, aunque evidentemente como evento principal, ya después de lo que es el verano, llegará con la noche flamenca, nosotros que informaremos en su momento, y hoy lo que queríamos al menos es quedarnos con el balance de lo que fue el concurso nacional de arte flamenco, la gran final celebrada el pasado viernes. Pues Atanasio, nos vamos a quedar aquí, lo dicho, muchísimas gracias. Y estaremos atentos, de todas maneras, en cuanto que tengáis novedades ya más adelante sobre la noche flamenca o sobre cualquier otro tipo de actividad sobre la peña, pues estaremos atentos y, por supuesto, daremos cumplida información. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Atanasio. A todos. Hasta luego. Gracias.